Jueves 16 de agosto. Les escribimos a ustedes cerca de aquello que ya existía en el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Primera Juan, versículos 1 y 3 del capítulo 1. Juan transmitió lo que vio y oyó acerca de Jesús, la palabra de vida. Su testimonio es creíble por ser una vivencia personal y comunitaria de su fe. Solamente podemos ser testigos de algo que hemos visto y oído. Solo podemos convencer a otras personas si nosotros mismos estamos convencidos y somos coherentes en palabras y obras. En cierta ocasión, varias personas discutían sobre las versiones de la Biblia y decidían cuál de ellas sería la más fidedigna. De repente, un hombre afirmó: "Yo prefiero la versión de mi madre". Todos le preguntaron sorprendidos: "¿Qué es lo que quieres decir? Tu madre no ha hecho ninguna traducción de la Biblia. ¿O te refieres a la que ella lee habitualmente?". Él respondió: "Desde que me acuerdo, mi madre me traduce la Biblia a la vida diaria y lo hace fielmente. Su traducción es clara y comprensible. Hasta un niño puede entender". Dios nos llama a traducir la Biblia a nuestra vida cotidiana, a dar testimonio de nuestra fe en palabras y obras, a través del amor y la solidaridad. Simplemente compartamos con los demás lo que hemos visto y oído a través de nuestra comunión con Él. Que nuestra vida entera sea un testimonio viviente y una prueba clara de nuestra fidelidad a Dios. Dice el canto de fe número 275: "Por ti, mi Dios, cantando voy la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor. La gente me pregunta cuál es mi misión, les digo, testigo soy". Una reflexión de Bernardo Raúl Spretz para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.